Boletín informativo 53, Censo 2024, Arica y Parinacota. Revise resultados en migraciones y fecundidad. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 5 al 10 de mayo de 2025. Censo 2024 revela baja histórica en fecundidad. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, presentó la segunda entrega de resultados del Censo 2024, revelando que solo el 59,6% de las mujeres entre 15 y 49 años tiene hijos e hijas y que la región registra un saldo migratorio interno negativo de menos 4.033 personas, evidenciando una tendencia demográfica marcada por el envejecimiento, menor fecundidad y la migración hacia otras zonas del país. Los datos indican que la fecundidad en mujeres jóvenes sigue disminuyendo. El 2,8% de las adolescentes entre 15 y 19 años tienen hijos e hijas, cifra que en 1992 era del 12,3%. En tanto, las mujeres entre 15 y 49 años, el 59,6% tiene hijos e hijas. Esta cifra alcanzó el 69,5% en 2017, 72,2% en 2002 y 71,3% en 1992. Lo anterior representa una disminución de 11,7 puntos desde 1992, siendo la mayor caída en el periodo 2017-2024 con 9,9 puntos porcentuales. La región de Arica y Parinacota es la octava región con menor porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que tienen hijos e hijas. En términos de migración interna reciente, entre 2019 y 2024 salieron 16.546 personas de la región y llegaron 12.513, lo que deja un saldo negativo de menos 4.033 personas. Arica concentra la mayor pérdida de población, mientras que Putre y Camarones presentan saldos positivos. En paralelo, la inmigración internacional ha crecido considerablemente. Un 14,9% de la población regional nació fuera del país, liderados por personas de Bolivia, Perú y Venezuela. Esta población es más joven que la nacida en Chile y el 54,2% llegó después de 2017 con picos migratorios en 2018 y 2022. Presentan avances para el futuro centro oncológico. En una reunión con la comunidad del sector y autoridades regionales, el Servicio de Salud de Arica y Parinacota confirmó que el futuro centro oncológico de la región dejará de ser un trámite administrativo y avanzará hacia su etapa de diseño tras la validación técnica del proyecto por parte del Ministerio de Desarrollo Social. La presentación se realizó en el terreno ubicado entre Azolas y Renato Roca, donde se emplazará el recinto. El proyecto, impulsado por años por organizaciones de pacientes y autoridades locales, busca evitar que las y los pacientes oncológicos de la región deban trasladarse a otras ciudades como Antofagasta o Santiago para recibir tratamiento. En esta nueva fase se contemplan estudios estructurales de suelo, impacto vial y ambiental necesarios para el diseño definitivo del centro. La propuesta será presentada ante la Comisión de Salud del Consejo Regional para su revisión y aprobación del financiamiento. Las autoridades presentes aseguraron que la obra debe quedar en construcción antes del término del actual periodo de gestión. INDAP duplica apoyo a proyectos de riego. Con un aumento del 49% en los recursos para 2025, el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP financiará 7 nuevos proyectos en la región de Arica y Parinacota a través de su programa de riego asociativo, orientado a mejorar la eficiencia del uso del agua y fomentar el uso de energías limpias en la agricultura. El anuncio se concretó tras la ejecución de tres iniciativas similares este 2024 en los valles de Azapa y Liuta. Este programa permite a agricultores acceder a incentivos no reembolsables que cubren hasta el 90% del costo de obras de riego extraperediales o mixtas, como canales y sistemas con energía fotovoltaica, siendo el resto financiado por los beneficiarios. En 2025, los recursos superaron los 536 millones de pesos, beneficiando a comunidades rurales de la provincia de Parinacota. El enfoque en tecnologías sostenibles busca enfrentar la creciente escasez hídrica y aumentar la productividad en la agricultura familiar campesina, clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico local. Comienza pago automático del bono de invierno 2025. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del Instituto de Previsión Social IPS, dio inicio este 1 de mayo al pago del bono de invierno 2025, beneficio que asciende a 81.257 pesos y será entregado de forma automática junto a la pensión mensual a más de 1.800.000 pensionadas y pensionados del país. Este bono está dirigido a personas de 65 años o más que reciban o reciben pensiones iguales o inferiores a 222.475 pesos sin considerar complementos como la PGU. Jennifer Lazo Vergara, seremi de Trabajo, destacó que este beneficio es parte del compromiso del Estado por fortalecer la red de apoyo a las personas mayores, en especial en los meses con mayores gastos de calefacción, medicamentos y servicios básicos. A nivel nacional se invertirán más de 146 mil millones de pesos, de los cuales más de 1.645.000 serán destinados a adultos mayores de Arica y Parinacota. Para más información, las y los interesados pueden ingresar a www.ips.gob.cl o contactar a Chile Atiende a través de su sitio web. Abiertas postulaciones a fondos del 8% FNDR. El gobierno regional de Arica y Parinacota abrió el proceso de postulación a la asignación directa vinculación con la comunidad correspondiente a los fondos del 8% FNDR 2025 destinado a financiar iniciativas culturales y deportivas bajo los lineamientos de la Ley de Presupuestos número 21.722. El proceso está dirigido a organizaciones privadas sin fines de lucro y personas naturales que presenten proyectos en las categorías de casos emblemáticos, excepcionales o emergentes. Con un presupuesto total de 463 millones, los fondos buscan apoyar iniciativas de alto impacto que refuercen la identidad regional o respondan a necesidades urgentes no contempladas en el proceso concursal anterior. Cada postulante podrá presentar una sola iniciativa con un tope de financiamiento de hasta 15 millones de pesos, ya sea para proyectos culturales o deportivos. Quienes hayan postulado anteriormente a los fondos concursables del 8% FNDR no podrán acceder a esta modalidad. Los formularios y requisitos están disponibles en el sitio web del gobierno regional. Adolescentes bajo cuidado del Estado se capacitan en educación financiera. Niñas, niños y adolescentes al cuidado del Estado participan en un taller de educación financiera impartido por el CERNAC, desarrollado esta semana como parte del Plan de Vida Independiente del Servicio de Protección Especializada, con el objeto de entregarles herramientas clave para la administración de recursos y la planificación económica personal. La iniciativa busca fortalecer la autonomía progresiva de los jóvenes mediante conocimientos prácticos en áreas como el crédito, el ahorro, la elaboración de presupuestos y la gestión financiera. El director regional del Servicio de Protección, Gustavo Marín, valoró esta colaboración institucional, señalando que el trabajo conjunto del Estado es esencial para apoyar la transición responsable hacia la vida adulta. La jornada incluyó ejercicios prácticos que permitieron a los adolescentes aplicar lo aprendido en dinámicas participativas, consolidando habilidades que les permitirán tomar decisiones informadas en su futuro independiente. Escuela Gabriela Mistral celebra sus 52 años de vida. Este 2025, la comunidad educativa de la Escuela Gabriela Mistral, dependiente del SLEP Chinchorro, conmemora sus 52 años de trayectoria con la reinauguración de su establecimiento tras finalizar las obras de conservación iniciadas en 2023, las que implicaron una completa remodelación de sus espacios educativos y recreativos, así lo señaló el director Patricio Tavalli durante la ceremonia oficial que reunió a autoridades docentes, familias y ex alumnos. Las obras incluyeron mejoras estructurales como la reposición de pavimentos, accesibilidad universal, renovación de patios, baños y aulas, además de equipamiento tecnológico y un sistema de televigilancia. El nuevo edificio representa una plataforma para fortalecer el proyecto educativo institucional, especialmente en áreas artísticas como el reconocido Ballet Piececitos. La celebración continuó con un desfile el 8 de mayo y actividades durante el segundo semestre, consolidando a la escuela como un referente cultural y formativo de la región. Les invitamos a revisar más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.